marco de comunicación comunitaria y reflexionar sobre la tarea invisible tantas veces, tanto tiempo, de quienes acercan a la educación pública a las personas que viven en zonas rurales. Estoy hablando, claro, de maestros y maestras rurales, maestres que tienen ahora, si se quiere, un resguardo para la historia en un trabajo impresionante, un proyecto federal para visibilizar justamente la tarea docente. Para eso hoy vamos a charlar con Mariana Caballero, que ya está en línea para charlar un ratito con la siesta que nos fue. Hola Mariana, Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mariana, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Decinos, ¿qué se siente? Hoy es una jornada muy particular, hoy si se quiere, para la historia nacional, sobre todo porque estamos recuperándonos paulatinamente de lo que trajo la pandemia, pero hay una valoración siempre medio ahí al borde, medio tangencial, sobre la cuestión de la educación pública y en particular sobre este pliegue de la educación pública que es enseñar en zonas rurales, Mariana. Sí, nosotros somos dos profes y maestros de Rosario que compilamos un trabajo de muchísimos otros maestros y gente que se animó a escribir sobre maestros no solo rurales, sino maestros argentinos de todo tipo, y maestras y maestres. Nosotros pensamos que en cierta forma es un homenaje también a la escuela pública a través de la vida contada de muchos personajes, como vos dijiste, invisibilizados, que no se conocen. Algunos se conocen, pero pienso que la mayoría de los que aparecen en estos tomos, que son 5, no son famosos, para usar una palabra de la época. 5 tomos ya reunieron con la trayectoria de cuántos docentes, calculás, de cuántos maestres, como dijiste, Mariana. Uy, exactamente no te podría decir, pero más de 300 autores. Y hubo primero 2 tomos que salieron en el 2020, durante la pandemia. Y en el 2021, como no fue muy bien con esos 2 primeros tomos, salieron 3 tomos más que cuentan historias de vida, pero que también les incluimos algunos escritos literarios e ilustraciones que le suman al libro, porque nosotros decimos que no solamente se piensa lo que pasa en educación, sino que uno también siente y piensa. Esa palabra de sentipensar, lo que ocurre, se juega también en estos libros. Che, la verdad es que es una compilación, me imagino, para lagrimear si nos ponemos a pensar o si te hace acordar de tu maestra, de aquella infancia tan remota, de ese maestro que te acompañó, que te iluminó. Es un recorrido por estas individualidades que pueden ser anónimas, pero que enseguida nosotros le vamos a poner cara. ¿Vos también estabas pensando en tu maestro, en tu maestra, cuando trabajando con tu compañero dijeron vamos a hacer esto? ¿Cómo surgió la idea, Mariana? Bueno, la idea se le ocurrió, lo tengo que decir, al compañero Eduardo Mancini, que se le ocurrió hacer una juntada de biografías de maestras, inicialmente solo mujeres, y el proyecto se fue agrandando. Entonces lo que ocurrió es que terminó siendo un proyecto federal, porque hay relatos de maestros y maestras de todo el país, de toda la geografía, de inicial, de primaria, maestros especiales, y también relatos que tienen que ver con algunos académicos, por supuesto está Sarmiento en estos últimos tomos, y nosotros decimos que es como una historia desde abajo. Si vos lees todas estas historias, por más que refieren a biografías, te estás enterando del hilo de la historia que los recorre. Y realmente, como vos decís, es muy emocionante. Hay muchos relatos también, como te dije, de escritos a partir de experiencias vividas. Y bueno, no todo lo que aparece es maravilloso respecto de los maestros. Hay también momentos de la historia oscuros que van a estar relatados, pero quisimos hacer un homenaje a la escuela pública, a sus luchas, a sus resistencias y a la tarea de las maestras y los maestros, que son los que nos permiten a cada uno estar donde está, escribir, leer, movernos en este mundo con una mirada un poquito más profunda y crítica, ¿no? Profunda y crítica, nos encanta eso, sobre todo porque parece un trabajo pensado para maestres, para compartir una investigación certera, pero que además a cualquiera nos podemos asomar, Mariana, me parece, cualquiera, sobre todo, que haya estado en la escuela, que haya sido parte de este sistema maravilloso que es la educación pública argentina y que es un gran valor nuestro. Pero bueno, como vos dijiste, ahí mismo ya aparece la silueta de Sarmiento y hay que decir que les docentes o les maestres, Mariana, tienen un mandato y como subtitula este laburo de ustedes, la docencia fue entre mandatos y transgresiones. ¿Por qué hacía falta transgredir algún mandato, Mariana? Bueno, encontramos dentro de los relatos maestros que en la dictadura transgredieron y fue bueno que transgredieran y comunicaran, enseñaran contenidos que no podían enseñarse. No toda transgresión es mala ni toda transgresión es buena, depende del momento histórico, del contexto. Y los mandatos, el mandato este del normalismo, de a todos los rumbos ir y enseñar que teníamos nosotros en la normal de acá de Rosario, tenemos, también tiene su belleza. Lo que queremos decir es que tratamos de construir una mirada compleja, que leyendo estas biografías, que son cortitas historias de 5 páginas, nos permiten acceder al rompecabezas nunca terminado de la historia de la educación argentina. Nosotros nos quedamos maravillados de la generosidad de mucha gente que no conocemos. Y eso ya es una cosa hermosa. Quiero decir, los compañeros de la Biblioteca Nacional del Maestro que apoyaron, la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, algunos seguramente conocidos académicos como Pablo Pinó, Gabriel Brenner, Luis Porta, la esposa, la compañera de Carlos Fuente Alba, que también está en uno de los tomos. Nos encontramos en la pandemia trabajando a partir de la generosidad de los que quisieron escribir y de los que nos dieron también su apoyo. Y eso, la verdad que para nosotros, que vivimos la pandemia como todo el país encerrados, nos dio una tarea y un sentido de solidaridad que nos ayudó a transcurrir ese tiempo, ¿no? Tal cual. Eso también es un lindo saldo. Tal cual. Mirá qué lindo, cómo le fuiste dando toda una vuelta, Mariana, para, a pesar de estar hablando de cosas pasadas y de personas lejanas en años, hiciste un rulo y volviste a la actualidad. ¿Qué nota nos pondrías, Mariana, como sociedad? Digo, porque hablaste de la pandemia, ya es medio remanida esta pregunta en nuestro programa, pero ¿qué nota nos pondrías como sociedad? ¿Cómo nos hemos portado, Mariana? Y bueno, en el aula del país la pandemia puso a la vista cómo hay quienes no les gusta mucho hacer caso aún a aquellos planteos y cuestiones racionales, ¿no? Respecto de la vacuna, respecto del cuidado del otro, pero si la educación pública tiene algo o tiene que tener algo es este mandato del compartir colectivo, de construir entre todos, de ayudarnos, y en ese sentido, bueno, tenemos tiempo como para mejorar siempre, ¿no? Muy bien. A partir de escuchar a los otros, creo que vamos a ir aprendiendo. Un maestro siempre tiene que tener esperanza. Esperanza, y bueno, y además, bueno, pensar al otro, pensar a los otros, es este, nos parece una parte de la fórmula fundamental. Está probado ya, creemos, Mariana, que es así la cosa, sobre todo con esta experiencia todavía debajo de nuestras patas. Ayer, hoy hay un humo de choripanes en la Plaza de Mayo, pero este, ayer había humo de quema de barbijos, ¿eh? Por eso claro, lo que complejo. Dice Mariana nos parece complejo. Fundamental. Es complejo, es complejo. Te quería decir una cosita. Hay como distintos recorridos posibles, como si fuera la rayuela de Cortázar, donde vos podés entrar por distintos lados. Uno se puede encontrar con relatos que tienen que ver con la militancia de los maestros para construir sus sindicatos, sus espacios de lucha contra el neoliberalismo. Hay muchos relatos y biografías que tienen que ver con eso. Hay otros relatos que tienen que ver con la mirada desde la pedagogía o las transformaciones didácticas que recorren la vida de las escuelas. Pero bueno, hay otros también que tienen que ver con... Espera que se me fue de la mente. Tienen que ver con cómo las mujeres, a través del trabajo de maestras, accedieron a una parcela del espacio público al que no accedían. Es una historia fantástica la que recorre estos cinco tomos y pensamos que en cierta forma es un homenaje a la escuela pública, pero no a la escuela pública de 1870, a la escuela pública que construimos todos los días los docentes, ayer, hoy y mañana. Tal una cual. Historia que se está haciendo. Por eso también hay historia de maestros actuales y maestras, y eso también es lo lindo, que no es una historia vieja, es una historia que está haciendo. Está transcurriendo, ahí está, muy, muy bueno, la verdad es que yo primero que nada te felicito, porque más allá de ser maestra, de ser docente, llamalo como corresponde o como quieras, te has transformado en una investigadora, en una historiadora, te has transformado en una persona que construye literatura también. ¿Te lo habías imaginado en un momento? Digo, porque mira, en algún momento nosotros... dijiste, voy a enseñar, yo voy a estudiar esto para enseñar, voy a estudiar pedagogía. Mira, nosotros con Eduardo hicimos una compilación. Compilar es proponer y después trabajar con los textos que nos enviaban todas estas personas que te conté, cerca de 300 personas. A nosotros nos abrió una puerta maravillosa, además, para conocer a muchas personas generosas que escribieron y que compartieron lo propio. Es un proyecto colectivo, donde han participado una asociación civil que se llama Inconsciente Colectivo, una cooperativa, la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré, y un centro cultural de trabajadores de acá de Rosario. Entonces, que sea colectivo viene de la mano de lo colectivo que es la escritura y las vidas de tantos maestros. Para nosotros eso es lo más importante, que haya sido algo hecho entre muchos en un tiempo tan difícil que nos tocó vivir, ¿no? En un tiempo para aprender, Mariana, la verdad, da mucho gusto y emociona también escucharte. ¿Cuál fue el criterio, Mariana, para que con tus compañeros y compañeras decidieran por una historia, por un maestro, por una maestra? ¿Cuál era el criterio y cómo decidían, vamos a incluir este, vamos a mirar esta historia? ¿Cómo era el proceso? Bueno, primero hay que decir que uno siempre tiene en mente ciertos maestros o que ciertos maestros desde, qué sé yo, Alfonsina Storni, que además de maestra fue poeta, o Sarmiento, o Juana Manso. Pero a partir de esos iniciales, el ir leyendo abre posibilidades a otros que van apareciendo en la historia, y unos nos iban llevando a otras, a otros personajes, e inclusive, esto que te digo, el contacto con académicos y profesores, hay docentes e investigadores que se dedican a estudiar vidas de o trayectorias de determinados docentes, entonces uno nos iba llevando a otro, o a experiencias que no eran tampoco muy conocidas, y esas experiencias hacían que nos pusiéramos en contacto con los sujetos que las habían llevado adelante. Las redes sociales también, quiero decir, contactos con muchas de estas personas que nombré tuvieron que ver con las redes sociales, no las conocemos, pero sí sabemos de su generosidad. Hay maestros y maestras que no son muy conocidas, pero te nombro algunos, que a mí en particular me emocionaron mucho. La historia de una maestra que se da cuenta que una niña de su grado, en los años 80, era hija de desaparecidos. Y entonces se pone a investigar con las abuelas de Plaza de Mayo para hacer que esa niña recupere su identidad. Esa historia, la maestra se llama Olga Fagundes, no es conocida, una militante sindical y por los derechos humanos de Buenos Aires. Otra historia quizás más conocida, la de Analía Kalinek, hija de un represor. Ella cuenta que el ponerse a estudiar en la universidad pública la puso en contacto con una realidad y con formas de pensar nuevas, y fue y es ahora una de las representantes de esta línea de hijos de genocidas, y a su vez es maestra, que están poniendo en cuestión a sus propios padres. En su caso, el doctor K, acusado de torturas durante la dictadura militar. Entonces, hay tantas historias y uno ve cuánto hay para conocer, cuánto hay para tejer y para vincular. Qué bueno para esto que decís, abrir, ¿no? Para abrirse uno mismo un horizonte de curiosidad y seguir investigando. Tal cual, tal cual. Bueno, un vecino, una vecina preguntaría por qué estas personas, por qué estas maestras, por qué estas personas que están ahí en los pliegues de la historia, por qué Carlos Fuente Alba, qué tiene de maestro este tipo que... Y son lecciones, una atrás de la otra. Mariana, yo la verdad es que además recién se me cayeron las medias con esta historia de la maestra de los 80. Son todas ignotas, todas personas desconocidas, como señalás. Pero se me ocurre que estos tomos, estos libros, están llenos de vida y recogen también los sentimientos que han provocado estas personas al transcurrir en las aulas, ¿no? Frente a tantas otras personitas que se fueron a buscar su vida. Mariana, estamos muy, muy agradecidos contigo por este rato y yo te voy a recordar que tenés el micrófono a disposición para meter lo que quieras, pero ¿qué esperás de estas criaturas? ¿Qué esperan con tus compañeros de estos libracos que no sé si los habían pensado así, pero que ya salieron y que se llaman Maestras Argentinas y Maestros y Maestres? Lo que esperamos, a ver, no había pensado qué esperamos, pero supongo que lo que esperamos es que nos conozcamos entre nosotros los maestros y que el pueblo conozca también las historias de maestras y maestres y cómo a veces en vidas pequeñas hay enormes gestos de valentía, y lo que vale el laburo de los maestros y las maestras, que en este tiempo donde hay ciertos aires neoliberales pujando por entrar en juego, se valore la tarea pequeña, pero tan importante, de los docentes y las docentes, ¿no? Y de la escuela pública. Seguramente nos van a ayudar los libros para mesurar esto, para ponerle una medida a semejante esfuerzo, a semejantes trayectorias Mariana, te estamos muy, pero muy agradecidas, ¿eh? Tenés el micrófono a disposición, pero desde ya, muchas, muchas gracias por estos minutos. Te digo solo una cosita. Hay una página en Facebook que se llama Maestras Argentinas, y si alguien quisiera comprar el libro, se puede comunicar por ese medio con nosotros. ¿Nos repetís el nombre de la página y ya la busco para compartirla con nuestra audiencia? Sí, Maestras Argentinas. Maestras Argentinas. En Facebook. Es fácil. Mariana, muchas gracias, ¿eh? Que tengas muy, muy buena tarde. Gracias a vos, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, ahí tenés, sí, una grosa, ¿no? Una maestra. ¿Te acordás cuando eras chiquitito y le tirabas el delantal así? Era Mariana Caballero, docente e investigadora de este proyecto colectivo de investigación, escritura, edición y publicación que reúne tantos autores como trayectorias de maestras de todo el territorio nacional argentino y de todas las épocas.